Tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Comunica con la gente, Me doy cuenta de que mi pronunciación en español consternaría a cualquier foniatra. Y algunos imberbes pretenden tener más mérito. No llores, señor ministro. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos? Es un incógnito, es un desaparecido. Por favor, ayúdennos. No tiene entidad, no es nada. No es este viejo adversario me pidió un amigo. ¡Se presenta vivo a matar! ¡Felices Pascuas! ¡La casa está en orden! Que depositó dólares a recibir. Pero dame vida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer. Le cortaron la pierna a mí, le cortaron la pierna a mi familia, que estaban al lado mío. Señores jueces, señores jueces, nunca más, nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Hoy, cuando el miedo y la inseguridad se politizan, con Mercedes Calzado. Simplemente para empezar, para arrancar esta conversación, Mercedes, te propongo simular una situación. Seguramente estás entrenada, acostumbrada, habituada al momento de presentar un trabajo, una ponencia en algún congreso, en alguna revista académica con referato. Hay como un protocolo que pide palabras claves, hay un protocolo que pide ejes problemáticos. Y a esta altura de tu producción, si tendrías que establecer palabras claves o ejes problemáticos que cruzan tu actividad académica, ¿cuáles serían esas palabras? Inseguridad, con las tensiones que esta palabra clave lleva consigo, víctimas, política, medios, y hay una palabra que no es clave, pero que podríamos incluirla como una palabra clave en toda esta trama, que es articulación. ¿Cómo surge este lugar de encuentro de palabras claves que tienen otra que no es clave pero necesaria? Surgen por el interés y creo además por la necesidad de empezar a pensar y a profundizar en la articulación entre espacios que en principio suelen ser tomados de manera dicotómica, que se vinculan con la política, la seguridad y los medios de comunicación. Es habitual al momento de investigar estos temas o este tema, la percepción del miedo, la inseguridad, el pensar desde el lugar que los medios tienen como espacio determinante de las percepciones de inseguridad, uh-huh. O al contrario, de pensar cómo la política determina el modo en que los medios de comunicación producen inseguridad. Entonces, ¿es una realidad o es una construcción mediática? Son las preguntas que se suelen plantear al momento de empezar a trabajar investigaciones de estas características. El objetivo de los trabajos que vengo haciendo en los últimos años es poder articular estos espacios y poder complejizar el modo en que se producen textos, se producen investigaciones alrededor de la cuestión de la seguridad, los medios y la política. Mercedes Calzado es doctora en Ciencias Sociales, graduada en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Se especializó en el estudio de los discursos electorales y políticos en torno de la cuestión criminal. Actualmente, Mercedes Calzado es docente de la materia Antropología de la carrera de Ciencias de la Comunicación que se dicta en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y es investigadora asistente del CONICET. Precisamente tomando esa tríada, ese triángulo que tiene esas tres palabras, los medios habitualmente decimos, se dice que construyen representaciones y en torno a las víctimas y o en torno a los denominados delincuentes, esas representaciones ¿por dónde transitan, por dónde caminan? La representación más cristalizada en los medios gira en torno a la idea de un delincuente joven, pobre y especialmente varón. Los muchachos de sectores populares son los que en general terminan estando en los medios de comunicación asociados a esta idea del delincuente común. Nuestra percepción cuando caminamos por la calle también está asociada a este perfil, al muchacho de gorrita, sí, que está tomando una cerveza en la esquina. Ahora bien, en los últimos años también se empezó a operar en los medios un cambio en cómo se construye esta idea del delincuente. Uh-huh. Si te pregunto, si le preguntamos a la audiencia, ¿quiénes fueron los organizadores del secuestro de Axel Blumberg y la persona que apretó el gatillo cuando murió, que mató a este muchacho de una clase media acomodada, claro, de la zona norte bonaerense? Es muy probable que nadie recuerde, ¿vos te acordás? No. Es muy probable que nadie recuerde los nombres de los integrantes de la banda del caso que conmocionó en la última década más la definición de políticas penales por un lado y el modo en que los medios de comunicación también se movilizaron alrededor de una muerte. Quien apretó el gatillo se llamaba José el Negro Díaz y el organizador de esa banda, de ese secuestro, se llamaba El Oso Peralta. Con lo cual, si bien los medios de comunicación, por supuesto, cristalizan sus estereotipos alrededor de este joven pobre, en los últimos años lo que se empezó a operar alrededor de estos escenarios de inseguridad es la idea de un victimario fantasmal, alguien que puede estar absolutamente en cualquier lugar y puede incluso ser la persona que nos abre la puerta cuando entramos a nuestro edificio, uh-huh, como sucedió el año pasado con el caso de Ángeles Rawson. Claro. De hecho, ¿por qué no pensar que el suceso que está teniendo la historia de los Puccio en las últimas semanas con una película que en las salas se repite cada 20 minutos, una serie que se va a estrenar la semana que viene? Es otra muestra más, ¿no? Es otra muestra más de un victimario, uh-huh, etéreo que puede ser cualquiera. El 17 de marzo de 2004, Axel Damián Blumberg, de 23 años, salió de su casa para ir a buscar a su novia y concurrir al cine. Cuando frenó en la puerta de la casa de la chica en Martínez, fue secuestrado. En medio de las negociaciones para su liberación, el fiscal del caso, Jorge Sica, ordenó intervenir con la policía en el pago del rescate y este no se concretó. El 23 de marzo, el joven apareció muerto con un tiro en la sien. Lo habían ejecutado en Moreno luego de que intentara escapar corriendo de su lugar de cautiverio. Ahora, a partir de esta explicación que acabas de dar y vinculándola con textos que produciste en distintos momentos, textos que algunos son de tu propia autoría y otras producciones que compartiste con Sheila Wilker, hay como un par de puntas que quisiera retomar. Una de ellas, esta idea de muertes fantasmales o silenciadas. Esta idea de delincuente como residuo social, ¿qué transpira, qué exuda, qué quiere representar ese tipo de definiciones, ese tipo de caracterizaciones en torno a esa figura, la del delincuente? Exuda, retomando tu verbo, una preocupación por la desigualdad. Es esta idea del delincuente como un residuo social, un modo de pensar en los modos, en las formas en que la estructura social va ubicando a quienes tienen más como, como posibles sujetos exitosos, y quienes tienen miedo como un potencial, perdón, y quienes tienen menos como un potencial delincuente. En esa dicotomía entre quienes tienen más o quienes tienen algo y quienes no tienen nada, es en donde se producen estas tramas de miedo. Mercedes Calzado, doctora en Ciencias Sociales. Y precisamente, Mercedes, referido al miedo, por allí leí y lo apunté, el miedo se politiza y en todo caso es una afirmación, más que una pregunta, ¿de qué manera se representa esa politización del miedo? El miedo se politiza en tanto y en cuanto proliferan casos policiales en los medios de comunicación que son planteados, son presentados de una manera absolutamente ahistórica, descontextualizada. Entonces, cada caso parece un caso que se entiende por sí mismo y se asocia con el caso policial anterior solo para dar cuenta de la extensión de la violencia. Y en esa politización lo que surgen son voces que plantean la necesidad de más de penas más duras, de leyes que busquen ampliar también las condenas de quienes son delincuentes. Y entonces es este un modo de plan de presentar un escenario de miedo que solo puede ser modificado a partir de intervenciones punitivistas. En esa politización es donde se cruza la articulación entre escenarios de miedo presentados por los medios de comunicación y el modo en que la política también gestiona sus propias dificultades a partir de estos escenarios de miedo. Y en este contexto, después vamos a retomar alguna de las expresiones y ejemplos que diste, en este contexto te planteo, ¿el lugar del Estado? El lugar del Estado en los momentos electorales reaparece a partir de esta necesidad que los candidatos tienen de decir, bueno, acá estamos, podemos hacer algo más. El lugar del Estado en general suele presentarse como desdibujado en estas representaciones de miedo, un Estado que no está, un Estado que cuando está presente parece estarlo para ayudar a quienes no están ayudando a una situación de orden social, pero a la vez es un Estado que necesita en estos discursos seguir estando presente, con lo cual es interesante cómo en los momentos en los que, como durante estos días, hay campañas electorales, las presentaciones de los candidatos vuelven a reactualizar la necesidad de un Estado presente, de un modo o de otro. Pero es un Estado que se presenta como ausente, pero requiere estar presente a partir de las herramientas que cada candidato ubique como imprescindibles para intervenir en la situación. Podemos pensar una época, sobre todo por las promesas que realiza. No hablamos de lo que pueda ser cumplido, sino de lo que pueda ser soñado. Una época es un acuerdo para el desarrollo de un sueño. Una época nacional se ve en la supresión de las primeras personas. La retórica de una época, que marca una época, parece no requerir un sujeto capaz de emitir el discurso. La verdad epocal es siempre la que carece de autor, la voz que se erige desencarnada. Una época es también un interés común, la confesión de una misma necesidad y la provocación de un destino. Como interés común, está asignado por un mismo repertorio discursivo y una misma estética. Como confesión de necesidad, establece el acuerdo sobre la falta y el plan de operaciones futuras como provocación del destino. Se ensueña con el mismo futuro. Una época, entonces, emana una voluntad compartida y fija acuerdos sobre la condición nacional. Los discursos de asunción presidencial son los textos de un contexto. En ellos, la coyuntura parece trascendente. Por eso, en ellos, es posible rastrear una época en su interés, su necesidad, su destino. Párrafo tomado de Los rostros de la violencia, las voces del orden, discursos de asunción presidencial y políticas de seguridad, 1983-2007, escrito por Mercedes Calzado. Tramas. Habías mencionado que lo de Axel Brumberg allá por el 2004, por marzo de 2004, generó como una especie de momento bisagra, o hito, uh-huh. O momento que quedó muy marcado en estas problemáticas donde se mezclan, se reúnen, se articulan medios, inseguridad. Luego vamos a retomar si es seguridad barra inseguridad y de qué hablamos cuando hablamos de una y de otra, y Estado y legislación. Aceptando que efectivamente fue fuerte ese momento, según las lecturas que se quieran hacer para unas o para otras, seguramente hay una coincidencia de que fue fuerte lo de esa plaza de los dos congresos con la gente allí reclamando por algo. ¿Qué quedó de todo eso? ¿Qué pasó después? Quedaron 10 modificaciones al Código Penal y al Procesal Penal. Uh-huh. Una de ellas que aumenta la pena máxima a 50 años. Quedó un modo de presentar la noticia y de intervenir y sobre todo de convocar desde un hecho policial particular y desde una muerte particular, de convocar desde los medios de comunicación a la manifestación pública, uh-huh. Porque recordemos que a la primera plaza convocada por Juan Carlos Blumberg fueron 150.000 personas solo en la ciudad de Buenos Aires, convocadas con mucha fuerza por algunos medios de comunicación. Y además quedó un modo, creo, de pensar en esta articulación entre medios y sectores políticos de una forma particular. Porque, quiero decir, la manera en que los medios convocan a esa marcha durante aquel año y la manera en que se va construyendo también mediáticamente el perfil de una víctima que reclama y que tiene la legitimidad para subirse a un escenario y tomar la voz de nosotros preocupados, claro. De esa multitud silenciosa, como planteaban algunos medios en aquel momento, a toda esa construcción mediática se le suma un modo de gestionar desde la política la cuestión de la seguridad e inseguridad. Se presentó estas modificaciones legislativas como leyes Blumberg con el correr de los meses, pero sin embargo esas denominadas leyes Blumberg fueron más que el resultado del dolor de un padre y de la presión mediática, el modo en que se tuvo desde la política de gestionar esta dificultad, este escenario de miedo y esta presión social, porque la mayor parte de los proyectos de ley sobre los cuales se trabajaron esas 10 modificaciones legislativas estaban presentados con anterioridad a las marchas y al asesinato de Axel Bloomberg. Claro. Entonces, más que el resultado de la convocatoria de los medios en ese momento y de la presión de un padre que fue legitimado por los medios de comunicación, hay ahí una articulación muy, muy notoria entre y muy visceral también entre sí. Medios de comunicación que tienen un posicionamiento político determinado también en ese momento y determinados sectores de la política que gestionan el miedo desde este tipo de herramientas. En febrero de 2014, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner recibió a la comisión ad hoc creada para preparar el proyecto de reforma del Código Penal. La comisión fue creada a través del Decreto 678 del 2012 con el objetivo de elaborar el proyecto de ley de reforma, actualización e integración del Código Penal de la Nación. La reforma constituye un compromiso político asumido por el Gobierno Nacional en procura de consolidar la institucionalización, la seguridad jurídica y la plena vigencia de los derechos y garantías individuales para la presente y las futuras generaciones de argentinos, según dicen los considerandos del decreto. Esta comisión viene trabajando hace 2 años para ordenar el Código Penal, lograr que las penas tengan un sentido armónico luego de las 900 reformas y parches que se hicieron desde 1921. Una de las peores fue en 2004 con las denominadas leyes Bloomberg que distorsionaron la proporcionalidad de las penas. Se conoce como leyes Bloomberg a la ley 25.886, que modifica el Código Penal argentino la figura de los delitos con armas, la 25.882, que modifica el artículo 166 del Código Penal que entró en vigor el 4 de mayo de 2004, y la 25.891 de servicios de comunicaciones móviles, por la cual se instituye un registro de usuarios. Ahí, en ese sumario con el que iniciamos esta conversación, una palabra o una expresión, ya que no es exactamente, rigurosamente una palabra que no fue mencionada, pero que está presente, por ejemplo, en un seminario del cual participaste en la Universidad Nacional de La Plata, en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de La Plata, que es derechos humanos. Uh-huh. Toda esta problemática, donde ya quedó claro que tu búsqueda es la de articular medios, inseguridad política y esa otra barra que aparece por ahí y que agregaría seguridad e inseguridad. ¿Por qué? En principio porque hay ahí un modo de presentar estas dos palabras o usos conceptuales, seguridad, inseguridad y derechos humanos, de una manera dicotómica. Y es necesario revisar esa confrontación porque la seguridad, tanto la seguridad urbana como las múltiples seguridades sociales que uh-huh. es necesario pensar alrededor de este concepto, no son parte también de un derecho humano. Y digo que son presentadas como antinómicas porque, volviendo, ya que pensamos en ese año 2004, volviendo a ese año 2004, vale la pena recordar que durante el principio, los primeros meses, en marzo de 2004, cuando aparece el cuerpo de Axel Bloomberg y Juan Carlos Bloomberg se convierte en una figura pública, durante esos mismos días, o por ser un poco más precisa, durante ese 24 de marzo de 2004, uh-huh. un día en el que Néstor Kirchner bajaba los cuadros de los represores del Colegio Militar y abría la ESMA a los organismos de derechos humanos, ese mismo día Juan Carlos Blumberg se convierte en una figura pública porque estaba enterrando el cuerpo de su hijo Axel y estaba empezando a decir, si yo no hubiera hecho, lo que la justicia me decía y lo que los miembros del Ministerio de Seguridad de la provincia me decían, mi hijo no estaría muerto. Entonces, es en ese momento donde, si revisamos los diarios de aquella época, donde se marca también, se cristaliza el lugar aparentemente desigual que tiene la idea de seguridad con la idea de derechos humanos. Aparecen como dos sentidos políticamente en principio contrapuestos que con el correr de los años fueron empezando a tener una de alguna forma también una articulación común. Cristina Kirchner presentó el Ministerio de Seguridad algunos años después como un espacio en donde la seguridad se iba a articular con los derechos humanos, una presentación que estuvo presidida por madres y abuelas de Plaza de Mayo en primera fila. Entonces hay ahí una tensión que es muy interesante repensar. Por mi piel morena borraron mi identidad, me sentí pisoteado por toda la sociedad, me tuve que hacer fuerte por necesidad, fui el hombre de la casa muy temprano. Hoy en Tramas, cuando el miedo y la inseguridad se politizan, con Mercedes Calzado. Desde que nací conocí la necesidad, mi corazón descalzo se perdió en la ciudad, de mis suelas gastadas de tanto caminar, aprendí de la vida, la calle y su soledad. Y es que todo lo que tengo es mi verdad, y que solo me acompaña, paña a mí. Verdad, mi verdad, no quiero tu autoridad. Solo quiero caminar con dignidad y conquistar mi libertad. Mi gente de pie en sequedad y tempestad, los ojos de mi barrio se llueven en humedad, contra viento y marea creamos humanidad, en contra del silencio rompiendo la frialdad. Y es que todo lo que tengo es mi verdad, y que solo me acompaña, paña a mí. Verdad, mi verdad, no quiero tu autoridad, solo quiero caminar con dignidad y conquistar mi libertad. En el miedo nosotros vemos verdad. Ustedes crean rabia en nombre de la autoridad. Ustedes son los pobres, carecen de dignidad. Sepan ustedes, no queremos caridad. No tenemos sus casas, tenemos la vecindad. No tenemos sus guardias, tenemos comunidad. Necesitan nuestra música para ver la realidad, pero jamás conocerás la solidaridad. Desde que nací conocí la necesidad, aprendí de la vida, la calle y su soledad, mi verdad. Hay más tramas en la red, www.tramasradio.blogspot.com.